Parte 1. La España. Perdone, don Juan Carlos. Dime, hijo. He escrito una letra para el himno de España. Oh, qué interesante. ¿Me permite que se la interprete? Hombre, por supuesto. Muchas gracias. Mételo, niño.